¿Qué, qué? Sí, ahí está. Estamos ya al aire haciendo una prueba de sonido porque esta noche les tenemos y estamos muy alcaloides. Les tenemos música en vivo como ya ha sido costumbre de este programa en Polución Sonora. Qué bacán, tenemos unos invitados realmente que les consideramos así como especiales dentro del Polución Sonora, porque resulta que su música ha sido un símbolo de lo que termina siendo ahora este programa también, porque este programa está hecho de un montón de cosas. Yep. Y creo que la música de los alcaloides está precisamente hecho de eso, de un montón de cosas que recoge desde la misma cotidianidad. Bueno, amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Con quién estamos? El micrófono es de ustedes. Pues. Qué buena onda, primero, gracias, qué bacán que nos hayan invitado a este programa tan chévere. Les saluda Carlos, yo toco la guitarra en los alcaloides y también canto. ¿Acá? Yo soy Leonardo y me toco la guitarra y a veces hago coros. Gracias por la invitación. Qué bacán, es bacán porque ya estábamos conversando antes de entrar al aire y sí fue un encuentro súper chévere porque, como les decía, era una entrevista que queríamos hacer desde hace algún tiempo. Y lo bonito de eso, lo que siempre rescatamos, es que las bandas siempre tienen la buena predisposición de conversar, de conversar sobre todo más allá del esquema de algo preestablecido, ¿no? Mm-hmm. Es algo de lo que entendemos también es su música, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de alcaloides, amigos? ¿Qué, de dónde nace? ¿Qué pasa con los alcaloides en sí? Tremendo, o sea, a ver, ¿de qué está hecho los alcaloides? Chuticas, está hecho de un montón, ¿no?, de cosas. Bueno, primeramente el amor por la música que teníamos cada uno desde que éramos pequeños, el amor no solo por la música, sino de, o sea, por todas las cosas que más o menos rompen el esquema de lo que no es normal en una vida diaria, el arte en sí, todo lo que puedes transmitir desde tu mente, este lenguaje paralelo que es el arte. Sí, entonces más o menos desde ahí nace, desde que los cuatro alcaloides éramos pequeños. Supongo que tuvimos una inclinación súper fuerte por este tema. Cualquier cosa que tenga que ver por este tema en específico, cualquier cosa que tenga que ver con abstraer cosas, tal vez no tangibles, que están en la cabeza de la gente. Más o menos desde ahí nace todo. Empezamos a hacer música yo y Nico, que Nico Tlas toca la batería, y bueno, como les digo, es un idioma paralelo donde empezamos a tener un montón de feeling. Prácticamente lo que tenemos ahorita entre los cuatro es una especie de matrimonio. Sí, es fracaso tener. Interesante, porque es la segunda banda que dice lo mismo. Ah, ¿en serio? El Mateo de los Guardarrayas decía: convives ya tanto con una banda, claro, ya tantos años, que termina siendo un matrimonio de cuatro. Con los mismos conflictos, los mismos problemas. Claro, los mismos amores. Bien, loco. Y así a la final, ¿no? Sí, claro, a veces sí parecemos novias ahí el uno con el otro. O sea, no. Oye, ¿les envían señales del espacio exterior? ¿En realidad? Yo creo que es de ley. Sí, de ley. Claro que sí. ¿Qué les dicen con esas señales? No, no sabemos. No, aún no la codifican. No, exactamente. O también ya te das cuenta que te llega la señal cuando vos ya no cachas. Ya. Hijo puto. Cualquier cosa que pueda pasar y tú no estás muy consciente de eso, que ya eso pasa. Y no, debía haberlo aprovechado. Es que es chévere, a veces uno se imagina, no, que comprendes muy rápido. Chuta, a veces uno piensa que está en un sueño de ley, les ha pasado. Ya. Eso a veces me imagino que es una señal del espacio. Yo al menos personalmente creo full en la atracción de la conciencia. Cuando empiezas ya a meditar en algún tema en especial y todo, es súper bacán cuando las cosas se van uniendo. Has visto, y uno piensa que es el destino, pero de ley eres tú mismo, es tu inconsciente. O sea, el inconsciente es el destino. Tú mismo estás llamando a las cosas que te pasen. Correcto. Que te van pasando. Entonces, más o menos este tema es una de las bases de las letras de las que habla la banda. muchas de las veces. Entonces, claro, esas vendrían a ser parte de la señal del espacio exterior. ¡Qué chévere! Esta noche les tenemos música en vivo, entonces, de lo que resultan ser las abstracciones de la cotidianidad. Bien. Eso les tenemos para esta noche. Vamos a hacer algo de música en vivo, ¿no es cierto? Esta sí, noche. Claro. Pero antes de eso, como para darle algo de ambiente al asunto, vamos a escuchar algo de música desde cabinas. Amigos, si es que funciona ese track, Ella Viene del Futuro, de una vez, mandémosle, porque creo que la tenemos esta noche en acústico. Claro. Uh-huh. Ya, vamos a escucharla, cómo suena grabado, y luego la escucharemos cómo suena en acústico. Vale. ¡Hasta luego! Camina al ritmo. Porque en la calle se gritan canciones, amigo. Sí, se ha gritado. Sí. Buenas noches, amigo. Hartas canciones de las que les gritaron en las calles, ahí con los panas de Cayambe, al Jan, un saludazo, al Santi que está en Estados Unidos. Un abrazo y pues de aquí disfruten estos sonidos que yo sé que les tripea bastante y sé que lo van a sentir mucho, lo van a sentir mucho y lo van a bailar y gozar. Hablando de Cayambe, este sábado 26 de abril va a haber fiesta ya en Cayambe, el Ancestral Pool Festival. Aquí tengo, 24 horas de música. Ando a llevar el volante, pues. Claro, amigos, que sí. Claro, si no, ¿cómo hablo del evento? 24 horas de música electrónica y psicodelia. Así que. Sí, ahí está. Así que vaya, vaya, vaya. Esto es organizado por Welcome to the Future. Y vea, algunos eventos buenos, de excelente calidad, y donde se pasa sobre todo entre gente bacán, de panas y gente muy buena. Se pasa chévere, buena vibra. Se pasa buena vibra. Qué bacán, esa es la actitud. Así como esta noche estamos pasando muy buena vibra con todos los amigos que nos visitan en la cabina. Saludos a la Pitu, que están aquí. ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo bien? Dijo la Pitu, dijo: yo no me pierdo Alcaloides en vivo. Y ahí está. No se perdió Alcaloides en vivo. Amigos, ¿qué nos preparan para esta noche? ¿Qué nos han traído? Mira, llegamos hace un rato. Ya. Estábamos con el Leo, como tocaba la guitarra, igual nos pusimos a ensayar un poco afuera, justo cuando nos encontramos. Y nada, salieron chéveres los temas. Va a ser un acústico súper, súper real, súper bacán. Esa es. Qué bacán. Improvisado al 100%, ¿eh? ¿Ve? Así que fluya, como decía. Claro, fluye. Para dejar nada. Si empezamos. Claro. Empezamos a hablar de música. Vamos a escuchar entonces, así de una vez, al Alcaloides en vivo. Ustedes dirán, maestros. Bueno, este tema que nos vamos a mandar se llama Las líneas en los cuadrados. ¿Ya? Me olvidaba una cosa. No les contaba. Bueno. Vamos a lanzar el disco en mayo, entonces estamos súper emocionados por eso. Y este tema que vamos a tocar ahorita está por ahí. Pepa. Quedó súper chévere. Hay que hacer líneas y los cuadrados. Eso fue Alcaloides en vivo, aquí en Polución Sonora, líneas en los cuadrados. ¿En qué momento de sus vidas estaban cuando nació esta canción? ¿Qué recuerdan de ese momento de cuando nació esta canción? Un momentazo, verás. Más o menos el momento, la canción habla más o menos de las percepciones en sí. Uh-huh. Entonces, no sé si a veces la gente se da cuenta cuando vas pasando el día a día, que muchas cosas de las que son existentes las dejamos de percibir tan potenciadamente. Ya. Entonces, qué sé yo, algunas formas, la arquitectura de un edificio, qué sé yo, cosas que a veces pasan desapercibidas, uh-huh, las dejamos de percibir. Entonces, más o menos hice este tema en relación a eso. Entonces, líneas en los cuadrados, el hecho de hacer líneas en los cuadrados, yo lo asociaba con aprender a percibir las cosas mucho más, uh-huh, y los momentos inclusive. Hay un montón de momentos que como este que están súper chéveres, súper fluidos y tal vez estamos dormidos de alguna manera o cerrados a percibirlos de una manera tan amplia. Entonces la idea era ampliar las percepciones. ¿Ve? Sí. Por ahí va. Y siempre también encontramos coincidencias con lo que resulta de ser esta experiencia de radio. Porque también proponemos eso, ¿no? De que sí, hacer líneas en los cuadrados. más claro, hacer líneas en los cuadrados. ¡Qué bacán! Esta canción está dentro del disco que está va a salir. Está dentro del disco que se viene, sí. En mayo ya sale en mayo, sí. En mayo. Disco completo. Disco completo. 10, incluyendo La Chica del Futuro, que también. Futuro. Sí, entonces, claro, hay de generar. Bien. ¿Ya? Y de generar es el sencillo que anuncia el disco, uh-huh, que también va a estar ahí adentro. Y bueno, los otros temas los van a disfrutar un montón. Está súper, súper natural. ¿Ya? Acaban de lanzar el video de Degenerar. ¿Con quién produjeron este video? Bueno, este video lo produjo Sebastián Benalcázar. Nos contactamos con él hace algunos meses para proponerle la idea y se fue dando de una manera igual muy bacán, todo relajado pero súper bien hecho, y todo el proceso de la producción se hizo un poco rápido, por así decirlo, pero todos acolitaron a su manera y salió una vez. Las cosas muy fueron bacán. Dando, fue un video no tan, es decir, tan fue pensada la idea, sí. pero más o menos lo que va pasando se fue armando, y bueno, fue un día que la pasamos súper bacán, nos reunimos desde la tarde. A degenerar. Sí, a degenerar. Bueno, entonces, igual quiero agradecer a Sebas, que se portó muy buena onda, él es Pico Films. Que igual tiene unas ideas y unas super técnicas, buen trabajo con el, demasiado con chéveres, es muy bueno. Y nada, la pasamos súper bacán, ahí nos conseguimos una locación que sea fácil, que haya buena iluminación y estuvo ahí. Claro, y las cosas se fueron dando. Se fueron fluyendo. Al rato había cositas como que... En un par de días se grabó el video. A la gente, si no ha visto el video, visiten YouTube, Degenerar, los Alcaloides. Véale. O visiten alcaloides.com con K. También se meten a la página web www.alcaloides.com y le pueden ver ahí este video colgado. Entonces disfrútenlo, que el video se hizo nada más para que la gente lo disfrute. Qué bacán. Para que degenere un rato. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas mientras preparamos algo de música en vivo también. Una vez, claro. Amigos, lo que vamos a escuchar es un doblete, amigo. Así, de una vez. Ya. Vamos a escuchar El Camino de Mamá Vudú. Wow. Y sí, creo. Y de ahí escucharemos Vamos a Robarlo Todo, ¿le parece? Ya. De una vez, vamos a ver. Está sonando de Sharks. Down your house, let's dance in the color of fire. camino, dame otra vez cambiar de vino. Vuelve las dudas, sabe dónde estás, tan cerca de ti. Me lastimarás y recogerás las putas piernas y te irás. Tan cerca de ti, me lastimarás y recogerás las putas piernas y te irás. Amigo. Saludos a la gente de Jaramijó. Ojalá alguien allá nos escuche en Manaví. Han ido a Manaví. Dicen que van a ir a Manaví, ¿no es cierto? Sí. Sí, estamos por irnos allá. ¿Ya? ¿Cómo está eso? A tocar. Nos invitaron a un festival que se llama Boogie Fest. ¿Ya? Creo que es el segundo año que lo hacen. Sí. Y empezó como una fiesta en honor a un perro que se llamaba Boogie. ¡Cacha! Sí, Manaví es muy buen tren. Vamos a estar con bandas acá. Ya. ¿Y qué de esto de las presentaciones, qué nos pueden contar? ¿Qué ha sido esta experiencia de subirse a los escenarios? ¿Dónde es el lugar más raro que han tocado? ¿Sí? En el... Verás, es que ha habido un montón de cosas, un montón de vuelos. ¿Sí? ¿Ya? Sí, loco. O sea, ha habido lugares y ocasiones súper bacanas. Es que también no depende tanto del lugar, sino del feeling. De trip. Realmente la gente a veces está pelidaza. Claro. Es plenísimo. Pero una vez cuando, bueno, al inicio los alcaloides solo éramos tres. Uh-huh. Éramos de Leo, yo y Nico. No estaba el José que toque el bajo. Entonces, claro, éramos una banda sin bajo ahí, medio raro, a veces sonaba por eso. Ya en vivo sí se nota que había una pequeña diferencia. Yeah. Y hubo una vez que tocamos en un concierto donde fue nuestra tercera vez que tocábamos. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba el concierto, pero habían varias bandas, había un montón de bandas. Yeah. Y cuando tocamos nosotros solo estaba una persona. No. Pero, sí, sí, y era la novia del baterista. Sí, era la novia del Nico, nos estaba aplaudiendo. ¿Qué fue? ¿Y en dónde fue eso? Fue en sí, era en la zona, era un lugar en la zona que de un día se puso en onda para conciertos de punk. ¿Ya? Hicieron varios, ¿se acuerdan que hicieron una vez un Horror Fest? Claro, eso era un restaurante, era. No fue en el Horror Fest que nos pasó eso. Ya, sí, por de casa. Después tocamos, se llamaba, no me acuerdo la verdad cómo se llamaba, pero era una onda así medio de varias bandas. Qué locura. Pero fue horrible. Una persona, así literal, una persona. Una persona, una persona. Ya. ¿Y el extremo de eso qué recuerdan? ¿Cuándo la gente explotó con la música de Alcaloides? Bueno, ¿qué fue? Una de las últimas veces tocamos en el 7. Ese ha sido uno de los que más nos gustó porque había también la bola de gente y estaba pensando. Sí, ya, están vueltos locos. Sí, ese creo que ha sido uno de los más chéveres. Pero sí, ¿qué significa para ustedes generar esas sensaciones en la gente de que de pronto empiece a alocarse, a bailar, a pobear? Que se conecte tanto con su música. Claro, es tremendo. Es estimulante, ¿no? Sí. Es una cosa medio muta. Que claro, si, es si, cada, si todos vamos de ir haciéndolo de ánimo en esta casa. Ya. Sí. Sí. Igual, absolutamente todo lo que hacemos está hecho para que en verdad a la gente le guste. Por supuesto. Es decir, está bien que a ti te guste lo que tocas y yo respeto un montón ese criterio, porque hay bastante gente que dice, sí, yo soy músico porque a mí me gusta hacer esto porque a mí me gusta y hago esto porque a mí me gusta, pero eso de también portarse amable y hacer algo que tú crees que a un determinado grupo de gente le va a gustar es plenazo. Ya. Entonces, si es que la fórmula funcionó y en verdad la tienes un buen feedback, eso es el inicio. ¿Han logrado tener ya un público expectante en este tiempo? Ya hay gente que les pregunta, gente que ya le ven recurrentemente en los escenarios. Sí, la verdad sí. Sí, panas. Claro, empezado por claro, los panas, por la familia. Por los panas, como ustedes sabrán, así va la cosa. Así es. Igual, gente que hemos conocido igual por la banda, como les conocemos ustedes, por ejemplo. Igual es tripsazo. Qué bacán. Entonces se los ve más seguido. Sí, es chévere, es chévere. Qué chévere. Muchos de ellos son músicos también, entonces. Por supuesto. Todo se va juntando. Eso ha sido la frase de esta noche, ¿verdad? Todo se va juntando alrededor de lo que significa la música en todos los sentidos, ¿no? La música desde el músico, la música desde el que escucha. Porque a la final es eso también, ¿no? Como vivir, como la cotidianidad, como todo eso que llamamos cultura a veces y que no entendemos qué mismo es. Como eso, así de simple. Eso es como el ir descubriendo nuevas cosas, ¿no es cierto? Nuevas formas. Eso estamos experimentando esta noche porque me contaban que es la primera vez que están tocando en acústico así. Es la primera vez, ¿ya? Que más o menos hemos tocado así en acústico sin ni una pandereta, pero está bacán. Sí, la primera sonó, vea, excelente, excelente. ¿Les parece si escuchamos ahora algo más en vivo? Claro, verás. Yo les propongo algo. A ver, vámonos con musiquita. ¿Ya? ¿Sí? Sí, para ver si esto lo registramos para nuestro canal de YouTube, que les recomiendo ahí, visítenlo. Estamos con Etera Producciones caminando estos videos y espero que les guste. Ya subimos el video de Guardarraya, así que pónganse pilas, visiten. A la gente también, si quieres llamarnos acá al 2220966, también ahí conéctese con nosotros y converse con los alcaloides que esta noche están aquí en vivo. Estamos completos esta noche, ya sabe, así que con los alcaloides, con todo, avanzamos con la música, amigo. A ver, le compete a usted, amigo Daniel, la música, ya que no funcionó ese plan. Ya vamos una a una esta noche, amigo Daniel, le toca a usted. A ver, vamos a ver. Esto Mamá Vudú Dragón. Vamos, repetido el habla de Mamá Vudú. Entonces, esta canción que está bacana también, muy fuerte. Escúchele, Dragón de Mamá Vudú. Competencia. sé con el color de una... Así debería hacerse la radio, amigos. Eso, así debería hacerse la radio. Conversando esta noche junto a los amigos de los Alcaloides, poco compartiendo de todo un poco, en realidad, tras los micrófonos, de todas las experiencias que ha significado hacer música para ustedes. Y nada, pues los Alcaloides entonces surgen de este juntar cosas, de juntarse sentires, me imagino, las abstracciones de las que tú hablabas. Sí. Pero de alguna forma termina en no sé si decirlo algo concreto, pero sí en un estilo que ya tenían como, no sé, claro, identificado. Es decir, siempre tú vas a estar rodeado de otras personas que hacen música. Ajá. De otras personas que hacen arte y todo. Y bueno, más o menos la conexión de la gente es lo que da la tendencia. Entonces, también nos... ahí con la banda sí nos gusta más o menos ponernos a tripear qué hay de novedades, qué hay de cosas nuevas, videos nuevos, música. ¿Experimentar? Sí, y claro. Entonces más o menos es una especie de fusión con lo que tú estás haciendo. La música solo tiene 7 notas, entonces obviamente lo que escuchas de una u otra manera está un poco plasmado en lo que tú haces. Uh-huh. Y eso pasa en todo lado, a los diseñadores gráficos también les pasa. Uh-huh. Que tiene ciertos rasgos, ciertas influencias. Es súper divertido porque entre los cuatro sí hay full gustos similares en la música, pero a la uh-huh. vez cada uno tiene una onda full diferente. Que eso de ley bacán, es bueno. Por supuesto, porque va alimentando mucho más de la experiencia que significa ya el rato de sí, armar. Creo que por eso mismo. Pero, ahora pero bueno, el estilo. Tocamos, el estilo se ha dado así. Porque, uh-huh. Sí, sí hay rasgos que tal vez hemos adaptado. En algún momento de esta, no sé si es la carrera musical, de este trayecto musical uh-huh. que han tenido, ¿pensaron en dejar la música? ¿Pensaron en decir, nunca? Bueno, ¿no? No, para nada. Siempre no. Tuvieron esa... Sí, a veces ya me empiezo a sentir mal si no agarro mi guitarra un rato en mi casa. Porque de ley es un tiempo donde estás tú, te encuentras contigo y... Uh-huh. Entonces sí, la verdad es que yo nunca, vos algún día, un día casi nos damos de puñet. No. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Vea, usted, amigo, que usted que es del enojado, amigo. Acá el chico, vea. No sabe, no sabe. Un día le rompí a Nico una botella en la cabeza también. No. Un saludo para el Nico y para el José que nos deben estar oyendo. De ley. Ojalá que nos escuchen, y si no, tienen la oportunidad de escucharnos el día domingo en la ultramotora.com y en Cusey Radio FM, que les estamos debiendo algunos programas a Cusey, sí, Radio. Igual FM. Dijo el pana de México que Eduardo Velázquez, que chévere. Está chévere. Le mandamos saludos a la gente de México que está escuchando. De una, si nos escuchan allá en México. De saludos una. A todos. México debe ser tremendo, ¿no? Sí, claro que sí. En algún momento nos imaginamos el poder hacer todo ese intercambio cultural. Mm. Mandar músicos, no sé, que vaya de aquí al Caloides y venga desde Austin TV. Mm. O sea, no sé, cosas así, por decirlo, un ejemplo. Sería muy bacán porque de alguna forma vas rompiendo esas fronteras de las que habla todo el mundo. Claro. Porque claro, el discurso es, rompamos fronteras, la, pero al final... Sí, no lo concretan. El otro día estábamos viendo una banda mexicana que encontramos en las redes. Ajá. Se las recomiendo, anoten, tomen nota. A ver. Se llama Club. ¿Club? Club Z. Club Z. Sí, busquémosle, amigo. A ver, ¿alguna canción que recuerdes de Club Z? Hay una que se llama Celebrando. Celebrando. Ese es el hit de ellos. ¿El hit? No. A ver. ¿Les parece entonces? Te comiste la manzana. ¿Te comiste la manzana? Sí. No. Nos vamos comiendo la manzana. Nos vamos comiendo. No, pero sí, sí. Tomen nota que es una banda bien bacán. Es una banda que todavía no es que está así wow de conocida, pero tiene un montón de potencial. Entonces pónganle oreja. Club Z. Escuchemos entonces, ¿te parece? Bueno, claro. Esto es Club Z. ¿Cómo se llamaba la canción? Celebrando. Ah, bueno. En SoundCloud lo está viendo. Thank you.

benevolence. De regreso, esto se llama Polución Sonora. Escuchábamos Algorín, algo de la música que nos dejó la Zuka 777 y el Doctor Ratón. Y ahorita escuchamos de fondo Pulpo 3. Ojalá les esté gustando lo que está sonando esta noche. Y también nos acompañan algo de música en vivo, los Alcaloides. algo que está sonando chévere por estos gracias, tiempos. Loco. Está sonando muy bacán realmente. Para ustedes. Qué bacán. De eso es se trata, que la gente lo disfrute. Y si a la gente le gusta, vea, deje tripear, como dice una amiga. Deje tripear. Así que, claro. Tripeen todo lo que puedan, por favor. Tripeen. Mantén la conciencia antes de oír, si quieren, para unos mejores resultados. Y experimenten. Antes de ver el video, igual. Y experimenten, conéctense, por favor, con lo que les queremos decir en nuestra música. Correcto. Entonces, eso les invitamos esta noche, a que experimenten, a que conozcan, a que tripeen la música, pues, amigos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la, bueno, de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Polución Sonora o el perfil como Polu Sonora. También estamos de tenemos ya todos los juguetes, todos los chuchos que hemos tenido en internet, pues. No, en internet. Ah, también este video tenemos, estamos completitos. ¿Qué tal esta noche? Muy linda. Qué bacán. Muchas gracias, Andrés, realmente. A ver, ¿qué dice amigo Ferchi? Bueno, les decíamos que tenemos ya todos los chuches en internet, porque estamos en SoundCloud como Polu Sonora. Ahí están algunos temas que han sonado aquí en acústico. Están temas de La Pound, lo de La Pound es genial. Cuervos, está también lo que fue Guardarray. Bueno, en fin, algunas cosas que han sucedido aquí están en SoundCloud, en YouTube. También pueden ver lo que ha pasado aquí. Está Swing Original Monks en YouTube. Está, ¿quién más está? Algunas personas, ¿no? La Pound, Guardarray. La Pound, Guardarrayo también. Y próximamente Alcaloides. Qué bacán. Con esto que está sonando esta noche, tenemos, decíamos, alguna música preparada. ¿Y les parece si hacemos algo de música, amigos? Claro, les puedo dar un intro de la canción que nos vamos a mandar. ¿Ya? Dale, claro. A ver, cuéntame. Somos una banda pro bicicletas. Nos encantan las bicicletas y es algo tan apasionante que decidimos hacerle una canción. ¿Ya? Como les cuento, ¿no? Toda la banda cuenta en llevar lo que vos piensas, lo que vos haces a un nivel de ensueño, de sueños. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que andando en bicicleta tripeas un montón de cosas, debes saber de ley, te conectas un montón contigo, con todo lo que está a tu alrededor, con la calle, con la gente, te cabreas con los carros ahí en chance. Yo he aprendido a controlar. Sí, ¿no? Claro, es horrible. Ayer un mamá me pegó un pitazo tenaz. Pero ya he hecho un mecanismo de mejor fresquearme, no sé, ya no les contesto. No sé qué es pelear a diario, mejor ya pongo los usted debería tener en la bike. ¿Por qué no hace un mecanismo de fresquearse usted, amigo? Ya. No, tiene su magia cabrearse también. Tiene su magia, pero lucha, bro. Sí, claro, obvio. No, sí, tiene su ¿Alguna magia vez también. Te has subido cabreado al escenario? Así, cabreado, a cantar, no, para a cantar nada. Y a sacar nunca. Todo, ¿no? No, cabreado jamás. No, es que es algo que no me cabrea, para nada. ¿Cómo es ese momento antes de subirte al escenario, ese instante? Chuta, sí, yo al menos personalmente suelo estar súper nervioso. Ahorita estoy nervioso. Yo también. Sí, soy bien nervioso, entonces. Los nervios es lo que más hay. Medio ansias. Ya. Pero muchas sensaciones, claro. Al menos a mí me suele suceder que luego de tocar estoy con la energía libidinal en el piso, súper apagado. Está todo concentrado en ese momento. Ajá. Entonces me pasa eso. Pero bueno, si quieren, vamos entonces con algo de música. ¿Les parece? Esto que está sonando esta noche es Los Alcaloides en vivo aquí en Polución Sonora. La música para sentir, le decimos, y esto es lo que encontramos en medio de la contaminación de las ciudades y de todos lados por donde vamos. Lo bonito de la contaminación. Polución Sonora, Alcaloides en vivo. Bueno, esta canción se llama Tal vez hoy en bici te vaya a ver. Está en el disco también, ¿no? Puedo te quiera. Acabo de emprender un viaje. Acabo de encontrar mi escape. Se multiplican mis opciones. Visiones sobre tu paisaje. Tal vez hoy en bici despertaré. Las montañas me dicen qué hacer. Tal vez hoy en bici te vaya a ver. La galaxia me dice qué hacer. De sus almas, miro a través de sus caras, esperando en las paradas, todas están apuradas. Tal vez hoy en bici despertaré. La galaxia me dice qué hacer. Tal vez hoy en bici despertaré. Las montañas me dicen qué hacer. Tal vez hoy en bici te vaya a ver. La galaxia me dice qué hacer. La galaxia me dice qué hacer. Ahí está. Ojalá que la hayan disfrutado. Qué locura. Eso es lo que sucede cuando uno va en bicicleta con los alcaloides. Claro que sí, claro que sí. Eso sí, se ve. Sí. Eso se ve. Es un viaje en la bicicleta en una noche. Es comprobable. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Eso le pasó a Stephen Hoffman, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos de Hoffman. A ver, cuéntanos de Hoffman. De hecho, recién cumplió un aniversario de la bicicleta de Hoffman. ¿Ya? A ver, cuéntanos la... Bueno, de sí, Hoffman, más o menos, resumidos. Rasgos comunes. Ajá. Es cultura, amigo. Hay historias así que me han contado los fans. Él estaba trabajando con todo lo del ácido. ¿Ya? Y estaba probando en pequeñas dosis. Ajá. Y iba probando, prueba, hacía todos los estudios. ¿Ya? Y llegó un punto en el que puso una dosis y él estaba tranquilamente a su trabajo y de repente... Dijo, no, ¿qué pasa? Porque le explotó. Ajá. Entonces dijo, ya. Dijo, y lo, en lugar de estudiarlo con el método científico, dijo, voy a ver qué pasa. Y se fue por ahí y decidió irse a su casa. Y ahí tomó la bicicleta y fue el primer viaje en bicicleta en alcaldes. El primer viaje en bicicleta registrado. Registrado. Qué bacán, qué chévere. Eso también es lo que se encuentra dentro de la música, vea. Así como que buscando entre todas las menudencias, como decía el Quique de los Runcá, buscando en las menudencias de la música encuentras mucha magia en realidad. Sí, bastante magia. Bastante magia. Eso está sucediendo esta noche aquí en el Polución Sonora. Qué bueno que les esté gustando y... Puedo decir que es de esas bonitas canciones. Ya me imaginan el disco. Loco. Ojalá, ojalá. Debe ser, debe sonar un trip de bicicleta. A toda la gente. Es divertidísimo. Está bueno. Qué bacán. No tienen una fecha de lanzamiento previsto, ¿no? Estamos a punto, estamos cerrando fechas. Estamos a punto de ya, seguir anunciando las cosas. Estamos... siguiendo paso a paso, para que todo sea bien bonito. Qué bacán. Entonces sí, continuamos así con la expectativa de lo que va sucediendo con los alcaloides. Qué bacán, amigos, en serio. Por ejemplo, sí, gracias por la invitación. Es muy bacán que nos puedan visitar y conversar, como tú decías, Carlos, que fluya la conversación, que fluya la música. ¿Les parece si vamos con algo más desde cabinas? Vamos a sonar algo de cabinas. ¿Qué nos tiene? A ver, amigo, a mí me tocaba, ¿no? Ah, no, ya nos mandamos hace un rato una. Le toca a usted, amigo. Exacto, vamos ahí. Esto es Swing Original Monks, Grita Pregonero. Pregonero, grita. Grita, pregonero, no te quedes en silencio. El poder de las palabras se está rompiendo. El misterio y que se escucha está bien lejos. Lo que tienes para gritar, que no te callen lo loco, lo que quieren inventar. En palabras enredadas, fábulas o analogías, el mensaje llega claro. Es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Hay más tinta en mí. Hay más tinta en mí. Siempre habrá alguien que en nombre de ellos hablará, porque el silencio es el arma más peligrosa. Caen sociedades por chismes vulgares en bocas de alguien más. Porque no todo puede ser dicho con palabras. Grita. resulta que el mundo se inventa un montón de conceptos, un montón de palabras para decir de varias formas vida. Porque claro, la vida es la vida. También en la música, Escorbuto te dice que degenerar es la vida. Claro. El punk mismo, pues amigo, va, sales y degeneras, o sea, ya, y ¿al cuál es el punto al que voy? Al punto al que voy es que, ¿qué mismo es esto de degenerar? O sea, resulta que... vivírtela toda. Exacto, es como experimentarle y botarte, así, o sea, vamos, si vamos a experimentar la calle, hagámoslo con todas las sensaciones que puedes encontrar ahí, ¿no es cierto? Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, porque de alguna forma habrá tenido sentido ese, valga la redundancia, ese sentir que te llevó a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo bacán, y los alcaloides también proponen una explicación de la degeneración. ¿Qué nos pueden decir de este tema que ha estado ya sonando hace algunas semanas en redes sociales? Viene de una sensación primitiva, principalmente, de una sensación primitiva de todo ser humano, urbano tal vez. Entonces, esta letra fue escrita por mí cuando estaba más o menos en un primer semestre de la U. Donde más o menos estaba yo viviendo todo eso, donde por ahí un día cualquiera solo te encuentras con tus amigos, te vas a tomar unas cervezas y, uh-huh. y la pasas bien. Entonces quise hacer un tema más o menos de eso. Entonces, claro, la idea es que, o sea, era un tan bien pasar que, que se hizo letra. Una vez estaba en clases ahí, me puse a escribir sobre lo que iba a pasar ese día. ¿Ya? Sí. ¿Y sí? Porque... ¿Y pasó? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero eso creo que, eso quiere decir que es de lipa. Claro, exacto. Quizás ese día no pasó, pero en algún momento pasó. Claro. Vamos a escuchar qué mismo pasó, ¿le parece? Sí pasó, pero no, sí pasó, pero quizás no se acuerden. Esto que está sucediendo es Alcaloides en vivo en Polución Sonora. Escuchamos a continuación, a ustedes les compete, maestros, ¿qué escucharemos? Degenerar. Vamos a degenerar, vamos a vivir con la música. A mi alrededor brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes, nena, ya no aguanto más. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. A la carne ladrar, mi cuerpo lleno de calor y desestar. Tu cuello me atrae, pero no puedo más. Miro la vereda, vuelvo a tropezar. Mi cuerpo no es mío, no me puedo parar. Caigo al piso y solo puedo soñar. Que solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero degenerar. Ah, degenerar. Degenerar. Degenerar. Nos jalamos puro. Degenerar. Ahí está. Salió degenerada. Ahí fue. Esta era degenerar versión degenerada. Sí. Bacán, eso perdonará. No, es buenazo, ojalá. No, es buenazo. Te pones a pensar así, qué cagada. Suele pasar. Vean, nosotros no lo notamos en realidad. Ah, sí. Claro, porque están ya en. Digamos, ya se la tienen clara. Nosotros, como que cada experiencia, o sea, cada. Canción tocada en un concierto es tocada de manera diferente cada vez, así claro. Sea en la misma banda y ya se conozcan mucho, siempre va a ser tocada con algún distintivo, ¿cacho? Sí, sí, esta sí. Vez ya nos regalaron ese distintivo para Evolución Sonora, única vez, bien evolucionada y está bonito, de bien generar versión de generar. Bien evolucionado, eso es lo que está sucediendo esta noche. Esto es Evolución Sonora, son las 9:35 de la noche. Les recordamos que esto también suena el día domingo a través de la Ultramotora. En este ¿Has escuchado la Ultramotora? Claro, Ultramotora. ¿Sí? Ultramotora. Los podcasts. Ajá. Por ahí también estamos sonando, entonces el domingo, siempre a la gente que viene le pedimos que mande saludos a la gente del futuro. Así que les compete a ustedes el mandarle saludos a la gente del futuro. A ella. Exacto, a ver. A quien quieran decirle algo el domingo. A todos los padres que les gusta la banda, buena banda. De eso básicamente. Bueno, Carlos. Yo igual a la gente que está pendiente de la banda, que nos hemos dado cuenta quiénes están acolitándonos, igual la gente que no nos ha escuchado y por ahí nos está oyendo por primera vez, les invitamos a que sigan buscándonos, googleennos como Alcaloides con K. Igual tenemos nuestra página www.alcaloides.com. Entonces, para toda la gente que nos quiera seguir tipeando, les mando un saludo enorme. ¿En el SoundCloud también les encuentra? Sí, en el SoundCloud igual pones Alcaloides, yeah. Igual te sale. Sí. Facebook, pueden hacerse fans ahí en el fanpage. Twitter también. Instagram. Instagram, sí, todas las redes sociales. Si quieren también comprar, por ejemplo, un single, pueden meterse al Bandcamp. Ahí pueden comprar digital. Sí, y por favor les pido que estén atentos porque el disco está bueno. Se viene. Se viene el disco, sí. Se viene la degeneración. Sí, se viene la degeneración. Y nos contaban algo de México también, porque nosotros también tenemos. Les estábamos contando cosas de México. Sonamos en México también. Les contábamos que sonamos en la Universidad de Guadalajara, en la radio interna de la Universidad de Guadalajara, así que allá va a haber mucha gente que les esté escuchando de pronto por primera vez. También mandarles saludos a la gente de allá, qué bacán, siempre están pendientes. Un saludo también para la gente de México, que Sonido Tapatío. Tiene buen movimiento independiente en México. Sí, bonito, realmente. Hermoso. Vamos a escuchar entonces algo desde cabinas. Lo que vamos a escuchar a continuación es una banda que se llama The Wake y esto es Castiga las Flores, amigo. Why should I listen to you? If you could see what I see, you wouldn't listen to me. Beautiful heart, beautiful heart. Próxima semana en vivo, ojalá, se aquí viene, se viene Stereo Humanity tocando aquí en las cabinas de Polución Sonora. Así que estamos ya todos listos con los Humanity. En mayo vienen los Mundos. Los Mundos. La papaya dada también va a venir. Ya. Toditos. Toditos van a venir. Claro, pero sí, solo a la entrevista. Ya. Porque no, pues, y usted sabe, amigos. Sí, claro. ¿Cuántos más o menos serán? Yo sí le digo que han de ser unos 14. Sí. Son algunitos. Sí, son papaya completa con todo y pepa, amigo. 16, dice. Claro. 16, dice. No, amigo, no, 16. Son 14. 16. Continuamos esta noche aquí en vivo con los Alcaloides en Polución Sonora. En las redes sociales nos pueden encontrar como Polu Sonora el perfil o como Polución Sonora la página. Ahí están sonando varios videos, varias cosas de lo que he hecho, amigo. Sí, que sí, estamos con Entera Producciones haciendo estos videos de la polución. Visite el canal de YouTube como Polu Sonora, ahí nos encuentra igual. Uh-huh. Chévere, está chévere los videos. Recién tenemos la entrevista de Guardarraya y también su acústico aquí en vivo. Así que pueden visitarnos en SoundCloud, en YouTube, en Twitter también. No le movemos tanto, pero se mueve, digamos. De vez se en mueve cuando, duro Twitter. De vez en cuando sí hacemos un... contándole a la gente qué estamos haciendo. Qué bacán. Vamos casi ya cerrando este programa, amigos. ¿Qué le pueden decir a la gente que haya escuchado por primera vez su música, que está conectado con su música? ¿Qué le podrían decir de los sentires, de estas abstracciones que han experimentado ustedes? Les podríamos decir que así como nos encontraban a nosotros, sigan dándose vueltas por internet, que es todo un mundo de posibilidades. Y que cachen más cosas, que eso está bueno. Sí, sí, sigan haciendo cosas igual. Las personas que están haciendo cosas así como ustedes, no paren. Muchas gracias. El secreto, no parar. Así es, hay que seguir nomás. Hay que hacerlo, amigo. Hay que hacerlo. Y usted visite la página de YouTube, el perfil de YouTube. Ahí están los resúmenes en video de lo que ha pasado en las semanas anteriores. Está Guardarraya esta semana. Un resumen, vea, completito de lo que pasó aquí. La cortita y el pie incluso está, pues, amigo. Claro. Pelea que se pegaron, Te Recorreré. Te Recorreré, pero es una versión distinta. Improvisada. Improvisada. A lo que salió también fue. Yeah. Qué bacán, esa es la actitud. Esta noche hemos disfrutado de un poco los sonidos del caos con los Alcaloides. Y ¿qué será cuando se escuchan los sonidos del futuro? ¿Cómo se imaginan ustedes los sonidos del futuro? Uf, ya folclóricos, pues. ¿Sí? Sí, se llaman. No, en verdad, no sé. No, lo dije por decir. Que imagínate, vos no sabes lo que va a estar mañana. No sabes lo que va a haber mañana. Pero fue divertido cuando recién empezó toda esta cuestión de los sintetizadores y esas cosas. Que la gente decía, ese es el sonido del futuro. Y ahora tú te pones a pensar qué sería el sonido del futuro y es una cosa más. Claro. Me acordé de Gary Numan, no sé por qué. Así, focas. Sí, ¿no? De alguna forma, o sea, yo digo que en algún momento todo lo que se concreta en una idea en el presente termina por existir, amigo. De alguna forma, bien o mal, pero termina por existir. Cuando existe de forma mala, por decirlo de alguna forma, sí se degeneran algunas cosas. Cuando existe de forma buena, te permite seguir creando. Y digo yo, a la final termina siendo así. ¿Ustedes imaginaron a alguien que venía del futuro en una máquina de luz? Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa canción? Habla de una chica de esa canción. Uh-huh. que era increíble, entonces. No existía y llegó. Ya me puse nervioso. No, sí, claro, es una canción que me inspiró bastante, especialmente en, estaba pensando en un pelo ahí. Uh-huh. Eso fue lo que, por eso vieron que la letra dice camina sin dar la cara al sol. Ajá. Me imaginaba el sol pasándole iluminándole el pelo. Okay. Esa es la imagen que yo tenía cuando estaba escribiendo ese tema. Fuerte. Sí, es una cosa ahí bien bacán. Entonces, démosle la bienvenida a la chica del futuro. Ella viene del futuro. Y con esto despedimos del Polución Sonora. Amigos, muchísimas gracias por habernos visitado. Invitarnos y se nos pasaron un buen tiempo. Sí, qué bacán. Excelente entrevista, en verdad. Hemos pasado bomba. Las pausas que nos tomamos igual estuvieron chéverísimas. Gracias igual a la compañía. Qué bacán que tengan aquí nuevos panas. Qué bacán. El podcast que hayan venido también. Ya saben, este espacio está abierto. Cuando quieran visitarnos, del Polución Sonora está. Y bueno, seguiremos conversando. Ojalá cuando ya lancen el disco poder tenerlos aquí con todos los juguetes. Sería muy bonito también. Sí. Bueno, pues seguimos aquí en este espacio, manteniéndonos en la música. Decíamos, veamos qué nos tiene que contar la chica del futuro. Ella viene del futuro en vivo, Alcaloides, en Polución Sonora. Vamos. A otra dimensión. ella viene del futuro. Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.